Te lo comentábamos más tempranito que hoy se inaugura la muestra por los 40 años del Colegio de la Universidad Nacional de La Pampa. Esto será en el Complejo Cultural El Molino y ya estamos en comunicación con la docente y organizadora justamente del evento de la muestra, Mónica Morales. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buen día, Gabriela y Erika y al resto del equipo. Mónica, bueno, gracias por tu tiempo y bueno, contale a la gente, ¿no?, sobre esta muestra que se inaugura hoy mismo, ¿no?, a las 5 de la tarde, tenemos entendido, ¿no? Sí, efectivamente, el Colegio de la Universidad está transitando este año los 40 años desde su fundación y, bueno, hemos trabajado en el armado de una muestra fotográfica con el objeto de, bueno, de rememorar, conmemorar diferentes situaciones vividas en el colegio de la universidad durante estos 40 años a través de una selección fotográfica en la que hemos trabajado un conjunto de docentes y exdocentes y estudiantes, pero que también han aportado integrantes de la comunidad escolar. En estos 40 años, desde la creación del colegio, el colegio de la universidad ha formado innumerables generaciones de ciudadanas, de ciudadanos, ha contribuido a la formación de futuras formadoras y formadores. Sí. Quiero, en este sentido, esclarecer respecto a que uno de los objetivos fundacionales del Colegio de la Universidad fue servir de campo de aplicación, entre otros objetivos, por supuesto, campo de aplicación de las facultades de humanas y de exactas y naturales. Totalmente. Esto significa que futuras y futuros profesionales, profesores, profesoras, de las distintas carreras de los profesorados de humanas y de exactas y naturales, tienen como referencia las aulas del Colegio de la Universidad e incluso algunas y algunos de ellos realizan sus prácticas docentes en el mismo. Pero no solamente quiero rescatar estas acciones del colegio, sino que en estos 40 años el colegio ha desarrollado innumerables articulaciones con diferentes organizaciones sociales, locales, nacionales, y ha participado, incluso diseñado, propuestas solidarias, culturales, de extensión, de comunicación con la sociedad. Totalmente. Y me parece que en este contexto en el que estamos viviendo es importante dar cuenta de que el colegio tiene como uno de sus objetivos pedagógicos centrales la formación en la ciudadanía, en la participación democrática, y justamente esto es lo que nos ha movido a organizar esta muestra en coincidencia con los 40 años de recuperación y de vivencia democrática en nuestro país. Entonces, no solamente pretendemos brindar retazos, podríamos decir, porque de última es una selección de fotografías, claro, por supuesto, retazos de la memoria colectiva de nuestro colegio, sino también de algún modo poner en valor la vida en democracia, la importancia estratégica que tiene el sistema educativo público y la existencia de la universidad pública de calidad, gratuita, laica, yo le agregaría feminista, pero bueno, quizás estoy siendo muy pretenciosa, ¿no? Pero bueno, hoy más que nunca reivindicamos la existencia del sistema público de educación, la universidad pública, cuando existen discursos que ponen en jaque, ¿no?, todo lo logrado en estos 40 años de continuidad democrática. Totalmente, totalmente. A medida que te escuchaba, Mónica, también recordaba, ¿no? Nosotros tuvimos la entrevista también por los 40 años, ¿no? Cuando se realizó el acto allí del colegio con la directora en este caso. Pero bueno, también recordaba todo esto escuchándote, lo que decía la decana también de la Facu de Ciencias Humanas, ¿no? También de poner en valor, en destacar, digamos, el proyecto pedagógico sumado a todo esto que estás mencionando, justamente de la participación democrática, la educación en la ciudadanía, ni hablar que estoy de acuerdo con la defensa de la educación pública también, sobre todo como vos bien lo has dicho en estos tiempos, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, y si ustedes me permiten, quiero invitar a quienes estén interesadas, a quienes estén interesados. Hoy se va a producir a las 17 horas la inauguración de la muestra, que está constituida por unas 40 y pico de fotografías. La muestra, la inauguración a las 5 de la tarde, repito, va a ser en el Centro Cultural El Molino. La muestra va a permanecer allí hasta el viernes 1 de septiembre. Alrededor del mediodía se va a desmontar y el martes próximo, es decir, el 5 de septiembre, va a estar disponible en la presala del Aula Magna durante 2 semanas. Muy bien. Muy bien. Y aprovecho, Sí, por favor, por favor. también para invitarles al público en general a la inauguración de la muestra, que lo vamos a repetir, por supuesto, en la presala del Aula Magna el jueves 7 de septiembre a partir de las 10 horas. Muy bien. Y en este sentido también es importante, entendiendo que es necesario valorar el espacio, los espacios públicos, los espacios que son nuestros, ¿no? Agradecer especialmente a la Secretaría de Cultura y Educación del municipio de Santa Rosa y especialmente al personal de la curaduría del Centro Cultural, que la verdad que nos ha tratado muy bien. La verdad Así que que sí. muchas gracias. La verdad que sí, hay, bueno, muy importante, ¿no? Poder exponer también, ¿no? No solo ahí en la presala del Aula Magna, ¿no? Que es también algo muy importante para lo que es el colegio de la universidad, sino, bueno, también en un espacio como es el Centro Cultural ahí El Molino. Así que la verdad que, bueno, muy bien construyendo la memoria, ¿no? A través de estas 40 y un poquito más de 40 imágenes que vos mencionaste. Así que está muy bueno para aprovechar y visitar y obviamente recordar y rememorar todo lo que se ha vivido en estos 40 años. Y lo que se viene también para las Tal futuras cual. generaciones, ni hablar. Mónica, muchísimas gracias, ha sido un placer, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Buen día, abrazo grande.